Llamando, y esta es la primera vez que me enamoré. Algo extraño está pasando, y es mi corazón que va sacudiéndome. Y ese miedo se me fue esfumando. Una suave timidez que se torna ciega si te ve. Que te estoy amando, y esta es la primera vez que me enamoré. Algo extraño está pasando, es mi corazón que va sacudiéndome. Y ese miedo se me fue esfumando, y una suave timidez que se torna. Mi sistema aumentando los problemas en mi débil corazón. No ingenuo corazón, ambiente corazón, demente corazón. Ilusiones vespertinas que agitaban mi razón de ser, de ver, de oír. Solo tu voz, solo tu voz, solo tu voz. Respetando todos los momentos.